noble pan de nuestra diaria neutinidad, por el milagroso asombro de tu hermosa vejez, crece tertamente amanecida la savia aborigen de la tierra del Neuquén. Los antiguos dioses sometidos le confiaron sus mensajes grabados en oscuros petroglifos, y por su boca de sabio las piedras hablaron duramente por única vez. Desde entonces, el misterio del origen, del ocaso de la raza, las heridas de la infamia y las voces del silencio se conocieron por él. Por él, Padre nuestro, Gregorio del Neuquén, por tu índole de tiempo volverás ahora y siempre en lo verde de la vida que alimenta la tierra del Pehuen. Volverás en la sustancia mineral de tu mandato, duro barro, dulce miel. Volverás detrás de tu yepún encendiendo las estrellas que fundara Genechen. Volverás en tu mapu a renacer por los siglos de los siglos, por nuestro bien, Padre Gregorio, Padre nuestro.